El día 25 tuvieron lugar en Pyongyang, a cargo de la sociedad, las exequias de la difunta señora Ryu Mi-young, miembro del Presidium y diputada a la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea y presidenta del Comité Central del Partido Chondoísta Chung-woo. Participaron miembros de la Comisión Funeraria, incluyendo Yang Hyung-sop, funcionarios del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el Comité Central del Partido Chondoísta Chung-woo, el Comité Central del Partido Social Demócrata de Corea, el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria, el Secretariado del Comité Central del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, el Comité Central de la Federación de Budistas de Corea, el Comité Central de la Federación de Cristianos de Corea y el Comité Central de la Asociación de Católicos de Corea, así como un familiar de la difunta. Antes del traslado del féretro, el familiar de la desaparecida y los miembros de la comisión funeraria rindieron homenaje póstumo en memoria de ella. Se sacó el ataúd. La ceremonia de despedida del duelo se efectuó en el cementerio de mártires patrióticos de la comuna Xinmi. Yang Hyung-sop, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, pronunció las palabras de pésame y dijo que toda la vida de la señora Ryu Mi-young comprobó con claridad la sublime verdad de que en el camino de seguir al gran líder, padre de la nación, se aseguran tanto el verdadero patriotismo y la reunificación como la auténtica vida y felicidad del ser humano. Añadió que, aunque dejó de latir su corazón, quedará eternamente su proeza acumulada ante la patria y la nación. Sus restos mortales fueron enterrados en la misma tumba que el señor Choi Dok-sin. Se depositó ante la tumba una corona floral hecha en nombre del estimado mariscal Kim Jong-un y a continuación otras en nombre del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema, el Comité Central del Partido Chondoísta Chung-woo y las demás. Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria de la desaparecida.